así. Volaron las amarillas, Calandria de los nopales. Ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Alantilalailara, alantilalailalo. Ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Árboles de la ladera, ¿por qué no han reverdecido? Por eso Calandrias cante o les apachurro el nido. Alantilalailala, alantilalailalo. Por eso Calandrias cante o les apachurro el nido. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. Alantilalailala, alantilalailalo. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. ¡Échale pa' afuera! A la medianía del mar suspiraba una ballena, y en el suspiro decía el que la seca la llena. Alantilalailala, alantilalailalo. Y en el suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue gavilán y yo nací picotico. Soy como el tarratatán, donde quiera meto el pico. Alantilalailala, alantilalailalo. Soy como el tarratatán, donde quiera meto el pico. Todos dan sus despedidas, pero como está ninguno. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21. Alantilalailala, alantilalailalo. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21.